Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Seguimos, ya sabes, estamos con ustedes, queremos estar contigo, contigo también. Y esta es una obra muy bonita, pues se viste de verde el estudio Alberto Almanza y de un aire limpio, porque viene a visitarnos un buen ecologista, un fiel del ecologismo, ¿eh? Guillermo Contreras, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Bien, proponiendo, como tú dices, que nos vistamos de verde, como el árbol este de la canción. Sí. Proponiendo que respiremos un aire limpio y que cambiemos las gafas para ver el mundo de otra manera. Nosotros, recientemente, hace unos años, hemos editado un libro que se llama Cambiar las gafas para mirar el mundo, que recomiendo a todos los oyentes o escuchantes que lo lean, que está muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en materia rápidamente, porque el tiempo, sabes, que corre y nos quedamos siempre con las ganas de seguir hablando. ¿Nuestro primer tema? Bueno, primero quería informar que el viernes que viene, el día 15, a las 7:30 de la tarde, estará aquí en el Rey Heredia Yayo Herrero, que es una también activista ecologista conocida, fue coordinadora de Ecologistas en Acción un tiempo. Sí. Nosotros tenemos la coordinación de nuestro colectivo a nivel confederal, la tenemos colegiada. Hay tres coordinadores y coordinadoras que además no están más de 6 años, es rotatorio. Y está aquí Yayo y va a tratar un tema muy bonito, apasionante, muy interesante, del que deberíamos hablar todos los días, que titula Movilizarnos en tiempos del colapso. Estamos ya en tiempos del colapso. Y para evitar que el colapso sea algo traumático y muy convulso, pues tenemos que movilizarnos. Y de eso va a hablar Yayo el día. Pero, ¿cómo notamos? A ver, ¿cómo podemos describir a alguien que no se entera? Como yo, como cualquier persona, sí, que no se entera que hay un colapso. Vale, pero para eso me tienes que traer otro día y además me tienes que traer más de un cuarto de hora, porque hablar del colapso es largo y hay que fundamentarlo, vale, y argumentarlo bien. Vale. Pero en resumen, en la medida en que el petróleo se acaba, no hay ningún combustible que tenga tanta densidad energética como el petróleo. Se acaba el petróleo, además, aunque no se acabara, tenemos que dejar de usarlo, porque si no el cambio climático va a ser inapelable, y entonces eso va a generar una disminución de recursos energéticos y, en consecuencia, una disminución del crecimiento tal y como lo entiende el capitalismo. Entonces va a generar lo que se llama un colapso, que es una simplificación de estructuras, en definitiva. Todo se va a simplificar. La cadena alimentaria, el sistema de transportes, la organización social. Y de eso hablaremos en otro momento. Buscaremos un momento para hablar tranquilamente. De cambio climático, de colapso, son dos temas que creo que hay que tratar aquí en este foro. Vale, pues ok. También nos vas a invitar para la próxima semana, ¿no? Sí, es que Yayo viene en el marco de la tercera Feria de la Economía Social y Solidaria, que es el sábado siguiente, el sábado día 16. Coincidimos una vez más con el Ecomercado, es la tercera vez que hacemos la feria, y como digo, coincidimos con el Ecomercado y vamos a estar aquí todo el sábado por la mañana diferentes organizaciones que trabajamos economía social y solidaria. Por ejemplo, y os sonarán, estará Almocafre, estará Ideas, estará La Tejedora, estará Son Energía, también estaremos Ecologistas en Acción, Batá, Fiare Banca Ética, la Fundación Pro Libertas, FAECTA. Somos 14 o 15 organizaciones que trabajamos de una u otra manera economía social y solidaria. Como digo, es la tercera feria y es aquí el sábado día 16, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y estaremos aquí en el entorno de la Calahorra. Sí, vale. Coincidiremos con el Ecomercado, que es también este sábado. Siempre venimos coincidiendo con el Ecomercado. Así bueno, es que bien interesante, ¿no? Claro, y entonces Yayo viene en el marco de estas jornadas, de esta feria, viene el viernes día 15 y viene gestionada por Solidaridad Internacional Andalucía, que es una organización que está trabajando el tema del colapso y que hace 3 o 4 semanas trajo a Manuel Casal, que habló de la izquierda ante el colapso. Recordaréis que lo hemos comentado aquí. Sí. Manuel Casal desarrolló este tema y venía también gestionado por Solidaridad Internacional Andalucía, SIA. Muy bien. ¿Y esto hasta qué hora? ¿De qué hora? ¿Qué hora? A ver, la feria es de 10 a 14 horas. De 10 a 14, ¿eh? Para sí, poner un horario y sepan la. Ya he dicho que habrá una exposición y venta de multitud de artículos, desde ropa de segunda mano hasta productos ecológicos o de comercio justo. Uh-huh. Una gran variedad. Interesante. Sí. Muy guapo. Muy bien. Continuamos. Continuamos con el tema del alumbrado navideño, que yo quería mencionar aquí, aunque fuera poco, porque el alumbrado se inauguró, se encendió el día 5 de diciembre y va a estar así encendido en torno a 5 horas diarias, los fines de semana y los festivos 24 y 31 más aún, pues va a estar así 32 días. Entonces, Ecologistas en Acción, hemos hecho una nota de prensa dando cuenta a la ciudadanía y a los medios de comunicación de nuestra disconformidad con este derroche de energía. Estamos hablando hace un momento de los problemas de la crisis energética que se avecina, de la crisis climática que se avecina, derivada del consumo de combustibles fósiles, y la energía eléctrica, en una parte importante, se produce con combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo. Entonces, la energía eléctrica no es limpia. Bueno, pues nos vamos a permitir tener durante 32 días un sistema cuya instalación cuesta 286.000 euros. La instalación. O sea, uh-huh, el Ayuntamiento de Córdoba, como no hay otras necesidades, pues se gasta 286.000 euros en instalación. Hay algunas ciudades como Zaragoza que gasta solamente 100.000, o como Valencia, que gasta solamente 72.000. También te puedes gastar 2 millones como Madrid, ¿no? Pero yo creo que en esta fecha, que todo el mundo hace llamamientos a la fraternidad y a la solidaridad, a Ecologistas nos parece un disparate que hagamos un gasto de 280.000 euros, más luego los 3.000 y pico euros del consumo. Por un lado es los gastos de instalación y por otro lado el consumo de 110 kilovatios durante 5 horas diarias durante 32 días. ¿Eso cuánto sube? El consumo son 3.400 euros, en total uh-huh, son 290.000, rondando los 300.000 euros. Uh-huh. Bien, a ver, por un lado está el gasto bruto, como he dicho, pero por otro lado está también el simbolismo asociado al alumbrado navideño. Es decir, cuando las administraciones públicas y el conjunto de la ciudad, agentes sociales, personas, medios de comunicación, cuando deberíamos estar haciendo un llamamiento al ahorro energético y a la austeridad energética y a la austeridad en consumo en general, pues con el alumbrado navideño hacemos todo lo contrario. Le decimos a la gente, no te preocupes, gasta, que no pasa nada. Y claro, nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es el objetivo del alumbrado navideño? ¿Qué es lo que se pretende? Mm. Pues sorprendentemente lo que se pretende con el alumbrado navideño es activar el comercio. El consumo. Es decir, incentivar a la gente a que gaste. Claro. Quiere decir, como los ciudadanos somos tontitos, pues resulta que si ponen luces, gastamos más que si no las ponen. Quiere decir, gastamos algo superfluo, algo que no pensábamos gastar. En definitiva, las administraciones públicas hacen una campaña tremenda poniendo 1.400.000 puntos de luz, bombillitas LED, consumen muy poco, pero son 1.400.000 puntos de luz en toda la ciudad para que las familias gastemos un dinero que no pensábamos gastar. A mí me parece muy bien activar el comercio, pero creo que no se debe activar el comercio a costa del ahorro familiar y a costa del bolsillo de las familias. Hay que desarrollar un nuevo modelo económico. Y a costa del erario público también. Claro, y por supuesto, ¿no? Claro. Hay que desarrollar un nuevo modelo económico. Acabamos de hablar de la feria de la economía social y solidaria, y desde luego ni es social ni es solidario gastar 286.000 euros y tener durante 32 días encendido el alumbrado navideño. Nosotros hemos propuesto que hasta que haya un debate ciudadano importante, que debe haberlo, sobre un tema de estas características y generalizar ese debate al ahorro energético en general, hemos propuesto que, ya que todo el mundo dice que el puente de la Constitución tiene que estar el alumbrado operativo, al menos que finalizado el puente, el día 10 de diciembre hasta el día 22 de diciembre, el alumbrado esté apagado. Bueno, todavía en una fase, digamos, intermedia, que en las fechas navideñas tradicionales, porque el alumbrado navideño toda la vida se ha inaugurado el día 20, el día 22, casi coincidiendo con los niños de San Ildefonso. Pero es que últimamente la moda es ponerlo. Pero ¿a qué lo atribuyes tú? ¿Presionan los comercios? ¿Alguien presiona para que esto se instale en una fecha anterior a lo que habitualmente ocurría? Pues habrá una presión brutal, supongo, para que el gobierno municipal opere así. Desde luego, Ciudadanos no han dejado pasar un minuto para decir que el alumbrado navideño, en vez del día 5, tendría que haberse inaugurado antes. Y al PP se le ha llenado la boca de decir que es una mamarrachada de alumbrado navideño. ¿Por qué? Porque se gasta un poco menos que años anteriores, cuando esa debería ser la tendencia. Por un lado está la presión política. Curiosamente, el alumbrado navideño tiene un componente ideológico brutal. O sea, más alumbrado, más a la derecha. Menos alumbrado, más a la izquierda. A ver, hay gente que dice, es que se quieren cargar la Navidad. Mire usted, la Navidad la deben llevar, como siempre la han llevado las familias, en el corazón. Y no llevarlo en las calles, iluminando las calles. Entonces, no es que nos queramos cargar la Navidad, la gente que celebra Navidad como la celebramos todas las familias, pero no haciendo este alarde de derroche energético y económico, que al final lo que hace es trasladar a la opinión pública la sensación de que no hay problema. Gasta, que ya veremos. No, y supongo que también el sentimiento que va a crear en personas que no pueden hacer esas adquisiciones, ni que tendrán unas cenas opíparas, como en muchas familias va a ocurrir seguramente, y eso yo creo que también cala en la gente que lo está pasando mal. Sí, el alumbrado contribuye a ampliar la brecha social, a ampliar la desigualdad social, desde luego. Mira, se nos fue el tiempo encima, Guillermo. Muy bien, de todas formas, quedamos pendientes de esta conversación. ¿Vale? Dos cosas tenemos pendientes, el colapso civilizatorio y el cambio climático. Vale, perfecto. Ok. Muy bien. Guillermo, pues nada. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A nuestra disposición. Y seguiremos conversando. Muy bien. Porque cada mañana que viene se llena esto de buen aire y nos haces pensar en todo lo que escuchamos. Porque traigo. Que tienes razón. Porque traigo unas gafas. Me cambio las gafas para mirar el mundo, que es lo que tendríamos que hacer todas. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, ¿vale? Muchas gracias. A vosotras.